Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. ¿Qué tomas agua? ¿Qué agua, tomas agua y te digo, que van a servir mate? Que sirvan algo, apacamento. Voy a hacerte, me di cuenta recién antes de empezar la nota, una pregunta que nunca le hice a un médico militante, con exposición pública, con actividad dirigencial, que es, ¿qué pasa cuando un médico como vos, con la trayectoria que se conoce, o que conoce por lo menos el ambiente periodístico, se transforma de a poco, de golpe, no importa, en un tipo con actividad gremial, en un tipo que denuncia, en un tipo que sale en los medios? ¿Qué pasa con tu actualización profesional como médico? ¿En alguna medida dejas de ser médico? Es una linda pregunta. Hay un duelo que hay que hacer. Hay un momento que hay que hacer un duelo y hay que hacer un corte. Y el duelo yo conviví muchos años con eso. Yo milito de los 13 años y estudié la carrera clandestinamente. Entraba a la facultad con documentos clandestinos, el libreto en la universidad clandestina, y cursaba la materia con mi... mi vida fue... Estamos hablando de qué año a qué año. De 75 en adelante. ¿Y por qué? Contá esa parte de la historia. No, bueno, porque era la época de la dictadura y teníamos que cuidarnos mucho, y tenía que cuidarme mucho, y entraba... ¿Pero para dónde militabas? Yo militaba en la JP, sí. La tendencia revolucionaria de la JP, sí. y entraba a la facultad y había control policial en la Facultad de Medicina, en la UBA, y en la calle Paraguay había control policial que miraban las libretas universitarias y te hacían libreta universitaria y documento. Sí. Y ellos tenían una lista que miraban, no sé si era una situación intimidatoria o una situación real, pero yo tenía, yo seguía militando intensamente, estaba con una libreta universitaria falsa, con un nombre falso y con un documento acorde a esa libreta universitaria. O sea, eras todo trucho, digamos. Era todo trucho hasta que cruzaba la materia. La materia cruzaba con mi nombre y apellido, porque el control no llegaba al aula. Claro, no llegaba al aula, no era un control fino. Salvo una situación en cuarto año de la facultad que estaba cursando en el hospital ferroviario, donde aparecieron servicios aparentemente de la CIDE, se dijo, estamos en el seminario, en un anfiteatro del ferroviario del hospital que queda en el puerto, el famoso viejo ferroviario. Y hay un médico que está dando la clase, que después me enteré que era compañero del campo popular, no sé muy bien, digamos, el origen. Está bien, pero del palo. Era del palo, me dijo, mira, andate por atrás porque me parece que te están buscando. Y yo me fui despacito por las bambalinas del teatro y me escapé del aula y tomaron los datos de todos los... No, tampoco creo que me estuvieran buscando a mí, pero eran medidas de precaución mínimas, sí, que bueno, tenía que tomar para poder preservarme, ¿no? Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena cuente quién es. Decime quién sos vos. Hoy está Donato Spacavento, médico obstetra, ginecólogo, exdirector del Hospital Argerich, especialista en salud pública. Bueno, y estábamos en el duelo. Y es un duelo, sí. Es un duelo cuando uno empieza de lo asistencial, porque la fantasía y la construcción simbólica que uno va haciendo en una sociedad occidental, donde mis viejos y mi abuelo italanos, con toda la formación y el peso de mi hijo el doctor, de la figura de clase media y de ascenso social del doctor. Bueno, lo asistencial en esa época era todo, digamos, vos eras médico con guardapolvo blanco. Ni siquiera un investigador era médico. Si tenías guardapolvo blanco y atendías personas, eras médico. Pero las otras ramas de la medicina, eras o un burócrata o un loco que hacía investigación. Ajá. Pero estabas descalificado en la jungla médica. Ajá. Y de hecho, a mí me pasó. Cuando yo muy muy joven, digamos 29 años, me nombraron director de capacitación profesional y técnica. Yo trabajaba en un centro de salud, hice muchos años salud comunitaria, y trabajaba en un centro de salud en La Boca, como instructor de residentes. Capacitaba residentes del Argerich para que, con toda la ideología de la acción comunitaria, ¿no? De la salud comunitaria. Y ahí viene un día Cormillot y me dice, me hablaron de vos, yo qué sé, me dice, ¿querés venir? Mire, la verdad que yo acá estoy bien, digamos, a mí me gusta mucho la documental. Y me dice, vení que necesito a alguien que piense de otra forma de lo que había conseguido hasta ese momento. Y ahí empecé a trabajar, me ofreció trabajar, ser director de capacitación profesional y técnica de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad, o de la Intendencia en ese momento. Y ahí me fui del hospital, del centro de salud, que a mí me apasionaba, a un trabajo administrativo, burocrático, por así decirlo. No burocrático en términos de obstrucción de la salida, sino burocrático en términos del escritorio, ¿no? Y la verdad que tuve muchas contradicciones, angustia, digamos. Ahí ya estás hablando del duelo. Del duelo, claro. Empezar el duelo y sin embargo yo seguía haciendo partos porque era obstetra. Tenía pacientes, o sea que las seguía controlando, no podía abandonarlas de un día para otro. Y hasta que un día estaba en una reunión importante, con funcionarios importantes de la Secretaría de Salud y de la Intendencia, y me suena el radio por un parto. Y ahí, bueno, me fui al parto. Uh-huh. Y ahí me di cuenta que con un estrés, con un nivel de estrés muy alto, y ahí me di cuenta que ese estrés atentaba contra la calidad de atención que yo podía estar dando. Y ahí empecé a alejarme, de alguna forma, de lo asistencial y empecé a trabajar más en la planificación, más en tratar de construir un perfil de salud y un perfil de recurso humano cuando fui director de capacitación, que tenga más compromiso con lo social, con una visión más sistémica de la salud y no tan biomédica. Donato Spacavento es médico, especialista en obstetricia y ginecología. Se recibió en la Facultad de Medicina de la UBA, con diploma de honor. Cuando estudiabas medicina, ¿ya tenías en la cabeza que ibas a ser un médico como el que terminás siendo, que tiene que elaborar un duelo porque se dedica a ser dirigente en el sentido estatalista del término? Sí. Estar al frente del Argerich, ser un tipo que denuncia y denunció todo lo que ha sido la gestión macrista, todo lo que es la gestión macrista, sí. y la privatización de la salud. De hecho, ¿ya sabías que ibas a ser ese tipo de médico? ¿La militancia habías tenido llevaba a eso? Sí, la verdad que yo sabía que el camino mío era ese, digamos. Desde el deseo que como ser humano sentía, digamos, me daba mucho placer poder transformar la realidad con pequeñas cosas. Y sin embargo, cuando terminé ese ciclo, porque fue la actividad burocrática o funcionarial, digamos, en el uh-huh. Estado, es cíclica, ¿no? Después volví al hospital. Yo cuando terminé de ser director de capacitación, subsecretario de política sanitaria, volví al hospital y pedí volver, no como director de hospital ni jefe de departamento, sino como obstetra. Y ahí me propuse, ahí llegué devastado entre la carroña médica, porque me decían, ahí viene el burócrata, ahí vuelve el burócrata del ministerio, ahora vuelve a ser médico, digamos, tuve que remontar. ¿Cuál es la carroña médica? Y la carroña médica es, hay todo... La mediática más o menos la conozco. Sí, la conoce, ¿no? La carroña médica es la que hace negocios en el hospital público, que todo lo que sea defensa de la salud pública, la denosta, uh-huh. y todo aquel que pretenda tratar de cambiar la situación del hospital público y de la situación de la salud en el conjunto del colectivo social, te denosta, te tira para un costado, sos un médico de segunda, es un político, te dicen, ese no es médico, es político. Uh-huh. Entonces, en ese juego, tratan de denostarte, tratan de sacarte del juego, digamos, ¿no? Y yo, sin embargo, pude... Afortunadamente, con mucho esfuerzo, me especialicé, encontré una beta. Como yo tenía mucha experiencia en farmacología y casi era médico farmacólogo porque estuve durante 20 años como docente de farmacología en la UBA. Sí. Y aparte era obstetra, junté las dos cosas, obstetricia y farmacología, y me dediqué a algo que nadie se había dedicado, que era las mujeres embarazadas con trasplante de hígado o trasplante de riñón. Las mujeres embarazadas con trasplante de hígado o de trasplante. Riñón. Entonces, me dediqué a estudiar eso. Me fui a Estados Unidos un mes a capacitarme a un servicio en Pittsburgh para ver cómo trataban. Estudié mucho y empecé a recibir, a atender las pacientes del Hospital Argerich que estaban trasplantadas de hígado y que perdían los embarazos en general. Y yo empecé a tratar, a controlar su embarazo para ver si puede, y el primer parto, el primer nacimiento en un hospital público es de un niño que se llama Dante, que lo hice yo en la cesárea a la madre. Uh-huh. La madre se llama María Ovalla, y ese día se instaló el Día Nacional de Trasplante de Órganos. Una satisfacción. Fue el día de nacimiento de Dante, de este chico, que fue el primer caso que nació en un hospital público de una mujer trasplantada de hígado. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Está contando quién es el médico Donato Spacavento. Ahora que mencionaste lo farmacológico, ¿hay alguna declaración de alguna nota que te hicieron? Digo, más allá de otras cosas que después te voy a preguntar, como esto de los gobernadores que no denuncian las epidemias por el costo político de admitir que el dinero no fue a donde debía ir, una declaración que hiciste en 2009. Pero digo, ahora que mencionaste lo farmacológico, a ver, el curro de los laboratorios, de lo farmacológico, el negocio de los medicamentos, lo que se carga por su marketing, las recetas al cuete, ¿es cierto que es de lo más repulsivo que se ve en la actividad tuya? Sí, hay dos repulsiones, ¿no? Dos repulsiones. Dos repulsiones fuertes, la del laboratorio y la del médico que es cómplice. Porque esos laboratorios pueden llevar adelante todas esas líneas inescrupulosas de implementación de medicamentos que no sirven y de alto costo para enfermedades crónicas. Pero si no tenés el mensajero. Pero antes hacen un acuerdo con los que llaman los referentes de opinión, que son en general profesionales de mucho renombre en alguna especialidad, que son los voceros de ese medicamento y que viajan por todo el mundo en todos los congresos y que después ejercen la presión sobre los demás médicos. Repetime entonces el esquema. Laboratorio, vocero médico, recetador, vocero médico, vocero institucional sería. Sí, es un corporativo, perdón. Sí, es un médico que la juega de científico, son miembros en general de las sociedades científicas, pero que juega para el laboratorio. Entonces, usan a ese hombre, lo adornan mucho, pero le pagan, no es el viaje y la cena en un restaurante de Puerto Madero, digamos, aparte hay cash. Entonces, ese médico es el que va formando una opinión en el medio en Argentina, en distintos congresos, en congresos de distinto tipo científico, de sociedades o lo que fuere, y va instalando el uso de tal medicamento. Eso se instala de una forma que empieza a ejercerse una presión sobre los médicos recetadores del hospital, el que no está prendido con el laboratorio, pero de alguna forma forma parte de esa cadena del engranaje de que el laboratorio lucra. Así es como se han cronificado infinidad de enfermedades. Cronificado, claro. Ninguna, bueno, también podría ser cronificado. Pero ninguna las cura. No cura ninguna enfermedad. La diabetes se cronificó, el SIDA se cronificó. Lo que sí hace en la cronificación es la aparición de nuevos medicamentos. Decime una cosa, Donato, por supuesto sin que hagas nombres. Vos, de este tipo de cosas, en tu paso por la función pública o el frente de la Argerich, no importa. Sí. Nada, como lo que sos, como el médico que sos. ¿Hablaste de esto con médicos entrampados en esto? ¿Hasta qué punto se habla esto con cierto grado de honestidad intelectual? No, yo le he hablado y muchos se hacen los distraídos, muchos se hacen, si ellos roban, a costa mía, ¿por qué yo no voy a cobrar plata? Digamos, ellos saben que el laboratorio está metiendo un medicamento, suponete, fase inicial, ahora están, no voy a decir nombres, no. Hay la mielosis múltiple, ¿no? La mielosis múltiple, una enfermedad neurológica muy muy en boga ahora en el ambiente médico. La han cronificado y dicen que hay medicamentos en la etapa primaria, precoz, que si se trata en ese momento mejora la evolución. Nadie sabe todavía porque todavía no se llegó. Pero eso no se supone que está regulado en términos... No, eso están... Los que tienen, sí, los laboratorios serios, entre comillas serios, digamos, sí, en el sentido formal, sí, es que hacen los trabajos de investigación, los diseñan de una forma exquisita, perfecta, digamos. Es muy difícil de retrucarlos técnicamente. Entonces, eso sumado a un capo, entre comillas, un tipo de renombre que sale con cierta cuota mediática, pero sale en todos los congresos, con papers, con trabajos publicados en revistas, que va a todos lados, es una combinación muy fuerte, muy fuerte. Y estabas diciendo que llegaste a hablar con algunos de tus colegas. Sí, yo he hablado y... ¿Y los tipos que te dicen bueno, si roban, sí, yo robo para la corona? No, yo robo para mí. Digamos, o sea, roban para la corona y yo robo para mí, perdón, me expreso claro, mal yo. Soy cómplice, pero ¿por qué ellos se van a hacer ricos si el eslabón fundamental soy yo, que soy el que digo que eso sirve? Es terrible. No son todos, es una minoría. Ah, está bien. Pero la verdad que existen, ¿eh? Existen. Y yo creo que todos los especialistas de todas las especialidades saben cuál es ese hombre, esa persona en su especialidad. Todos los médicos saben, los neurólogos saben quién es el que está prendido con el laboratorio tal, los infectólogos saben quién es el que está prendido con el laboratorio tal. O sea, el ambiente lo sabe. Lo sabe, absolutamente. Cuando uno está hablando de esto, está hablando de vida o muerte en muchos casos, porque yo muchas veces me enfrenté en este mismo programa, además, con la pregunta de a un músico, ¿cómo te das cuenta? Como uno que escucha, digo, que consume, se da cuenta de que está firuleteando con la guitarra. Claro. Te preguntás a un cantante, uno tiene posibilidades de darse cuenta de cuando la estás sacando al córner. Le pregunté a un bailarín, un consumidor, me acuerdo que lo hablé, qué sé yo, con Eleonora Casano, con tantos y tantas, una cifra considerable de gente, cuando bailás podés disimular tal cosa y uno como consumidor darse cuenta. Cuando uno va al médico, donde ya no es si te están engañando en las propiedades de lo que estás consumiendo en términos de música, baile, danza, lo que fuere, ¿qué defensa tenés para darte cuenta de...? Bueno, no hay muchas. Desgraciadamente es un sistema, lo que se llama el modelo... ¿No hay pistas? Bueno, sí, hay pistas. Hay pistas que uno tiene que instruir, digamos, a la población en general de esas pistas, ¿no? La medicación, por ejemplo, cuando uno va a un médico y un médico no revisa y le indica estudios de laboratorio, que empieza empezamos a hacer abajo. Empezamos dos abajo. Cuando todavía no le escuchó la espalda, le dijo, diga 33, y ya le está pidiendo una resonancia magnética, es muy probable que el dueño de ese resonador, donde él manda al paciente, le pase un ana-ana. Es muy probable, no digo que siempre, por favor, porque se ofenden, pero es muy probable que le mande un sobrecito. Recordá lo que es el ana-ana, disculpa. El ana-ana es una comisión del dinero que paga la persona o la obra social por un estudio a un dueño de un resonador magnético, en este caso a un tomógrafo o un ecógrafo, lo que fuera, le pasa un sobrecito al médico que lo recetó, que le indicó, de un 10% del valor que está sobreagregado a toda la cadena, porque a lo mejor tiene obra social, entonces el dueño del resonador le está estafando al de la obra social, y la obra social es toda una cadena, digamos, es una cadena que desgraciadamente... Esto se da, yo creo, esencialmente, porque desde el protomedicato hasta la fecha, salvo en el periodo de Carrillo, se trabajó... Santiago Carrillo. De Ramón Carrillo. Ah, de Ramón Carrillo. De Ramón Carrillo se trabajó en... Sí, me lo confundí. No, sí. Con el español. En la Argentina, el modelo es el modelo de la enfermedad. Todo este lucro es el lucro de la enfermedad. Porque si realmente trabajáramos... y se invirtiera en promoción de la salud, ¿no? En que la gente no se enferme. Tanto la industria farmacéutica como la industria de la tecnología médica no facturaría como está facturando. Si fuese la política sobre la salud y no sobre la enfermedad. Pacavento fue médico de guardia de tocoginecología en la maternidad suizo-argentina entre 1991 y 2002, y coordinador de actividades científicas y académicas de la Fundación FEMIEN entre el 92 y el 2002. Mencionaste los tomógrafos, los resonadores. A vos te pasó algo con eso, ¿no? Una ley, la 2808, ¿te acordás de esto? Que autorizó un trabajo. No, una declaración que te leí, nada, se me pegó esa cosa. Sí, autorizó un traspaso de 250 millones de pesos la ley, de la legislatura al ejecutivo para una licitación supuestamente destinada. Ah, bueno, sí, eso me acuerdo. Esa es de época de Macri, me acuerdo, porque lo denuncié. ¿Lo completás vos? Sí, claro. Sí. Bueno, os eso digo fue... por quién es el presidente de la compañía que producía los resonadores. Sí, sí, era el hombre, era el padre del jefe de gobierno. Es uno de los... Franco Macri. ¿Cómo fue la cosa? Bueno, fue, pero es mucho más grave. Vamos a contar primero para que nos entiendan. Una ley donde llamaba por ley a una licitación por unos 250 millones de pesos que la legislatura le había habilitado al ejecutivo de Macri para comprar equipamiento. Sí. El pliego eran para resonadores, tomógrafos, ecógrafos, en general de alta complejidad. Aparatos de alta complejidad, no un equipo de rayos simple común. Uh-huh. Entonces, cuando veo que sale la ley no pasa por la Comisión de Salud, sino pasó solo por la Comisión de Presupuesto. De la legislatura. De la legislatura de hace unos años, no son los legisladores que están ahora. Está bien. Pero pasa, y votan todos, votan todos. Hay muchachos que por suerte ya no están en el Frente para la Victoria, pero que estaban en el Frente para la Victoria en ese momento, que ya no están más, pero levantaban la mano. Eran justo amigos de Alberto Fernández. La verdad, no quiere decir que Alberto estuviera en esto, pero para que la gente se ubique históricamente de qué momento estoy hablando, ¿no? Y levanta la mano y se vota. Entonces, era renglón único, era por todo el equipamiento, o sea, uno tenía que ofertar todo el equipamiento, y se presenta un modelo de resonador que tenía un como un doble apellido, digamos, ¿no? Uh-huh. Era, no me acuerdo el nombre. Lo tengo acá, sí pues, porque era, es largo. Voy a contarlo de la, espérate. Resonador. Producido por una fábrica italiana, Esaote. Sí, Esaote es una fábrica italiana de un consorcio italiano donde está Philips, donde uno de los miembros del directorio es Franco Macri. Sí. La licitación exigía que pusieran un resonador que se llamaba resonador Pirulo. El único resonador que podían poner era el Pirulo. Pero no, el Pirulo no era un nombre propio. Era resonador apropiado, por ejemplo, ¿no? Sí. Un nombre así. La única empresa que tenía resonador apropiado era Esaote. Era Esaote. Entonces era un direccionamiento absoluto. El único que podía, por lo tanto, a partir de ese renglón del resonador, ofertar para todos los otros distintos equipos, era ese grupo. Era el de donde Franco Macri era miembro del directorio de un consorcio italiano, Esaote. ¿Y qué pasó con tu denuncio de eso? Bueno, lo paré. Afortunadamente tuve repercusión, hubo también legisladores que lo tomaron y se paró eso. Y de hecho nunca más caminó, porque es más, yo era director del hospital, ya me estaba por ir. El Argerich, y vinieron los ingenieros. Vinieron ingenieros a ver las instalaciones físicas. Le digo, mire, la verdad yo no voy a firmar esto, porque esta licitación está direccionada, es un papelón, la única empresa que tiene este resonador es Esaote. Le expliqué esta situación y le dije, sí, doctor, la verdad que nosotros no sabemos cómo nos mandaron acá, porque es un escándalo, esto no va a salir. Y de hecho, por suerte, no salió. No sé por qué mecanismo, si fue un recurso de amparo a un legislador, una medida cautelar, que haya surgido un recurso de amparo, pero no salió esa licitación. En Facebook, decime quién sos vos, oficial. Está contando quién es el médico Donato Spacavento. Hay un lugar donde el tiempo prefiere detenerse en historias con tiempo. El día es los domingos. La hora, 10 a 11. Una radio, la pública. Decime quién sos vos. La idea es que los espejos reflejan una imagen y que este programa es una imagen más completa que aquella que reflejan los espejos. Es un programa donde se va construyendo una imagen superior. Decime quién sos vos. AM 870. La radio pública. Los domingos a las 10. Hoy está Donato Spacavento, médico obstetra, ginecólogo, ex director del Hospital Argerich, especialista en salud pública. Más allá de la coima o de la trampa o de las cosas que puedan, de los aspectos, perdón, que puedan rodear a tipos de situación como el que contás, ¿cuánto sabe en general la clase política sobre salud pública? Muy poco. Ni siquiera te digo sobre medicina. No, muy poco, muy poco. Digo, en un país donde la mayoría de la clase política es abogado, sí, profesional, sí, muy poco, muy contador, poco. ¿Influye eso? Sí, influye. Yo creo que el problema es un problema, ya te digo, desde el protomedicato hasta la fecha. Mira, incluso, para ser profundamente honesto, durante el peronismo había dos visiones de la salud. Las dos visiones válidas, a mi entender. La visión de Carrillo, que era la medicina social, que era la promoción de la salud, era el medio ambiente, digamos, el hombre en su grupo colectivo y su medio ambiente, el trabajo. Oñatibia, ¿no? No, Oñatibia estuvo con Illia. Por eso, también, pero siguió esa línea, una línea también que quiso golpear el tema de medicamentos y le costó, terminaron todos mal. Pero la verdad es que durante el peronismo, que fue, sin lugar a duda, el que construyó el sistema de salud nacional, un sistema nacional de salud, estaba la línea de Carrillo, pero también estaba la línea de Eva. Y Evita, desde su clasismo, decía, yo quiero los sanatorios, quiero que los sanatorios que usa la oligarquía los usen también mis cabecitas negras. Y era una concepción clasista, digamos, reivindicable, absolutamente reivindicable. En términos de conceptualización sanitaria no era buena, no era la que uno hubiera deseado, pero en términos políticos era muy buena. Entonces, convengamos, yo siempre te lo planteo, algún compañero a veces me dice, pero la verdad es esa, digamos, la verdad es que había una contradicción entre los dos modelos. Y eso pasó, sigue pasando, y vos decías, los políticos no saben, de alguna forma saben de salud pública, los médicos no saben de salud pública. Los trabajadores de la salud no saben salud pública. Nuestro pueblo, nosotros como pueblo, tenemos un nivel de conciencia sobre la salud pública y sobre la salud muy distorsionado, muy bajo. Si vos haces una encuesta, acá, en la radio, en cualquier lugar, yo lo hice con trabajos que he publicado, en distintos barrios, ¿qué es salud para un conjunto social, incluso sectores más postergados? La salud es que me den el turno para curarme la enfermedad lo antes posible, que el equipo que el resonador, entre comillas, funcione y que haya una ambulancia enfrente de mi casa. Y eso es enfermedad, no es salud. O sea que el nivel de conciencia, la media de respuestas de la gente en torno de qué es para usted salud es enfermedad. El turno al tiempo, a tiempo, la ambulancia que llegue rápido. Absolutamente, absolutamente. Y también si lo trasladamos, por eso yo digo, es muy difícil que en la agenda política, la agenda de un dirigente político, esté el tema de la salud, invertir en salud y no en enfermedad, cuando en la misma sociedad, en nuestro pueblo, estamos transculturalizados en ese aspecto. En abril de 2004, Donato fue designado al frente del Ministerio de Salud Pública de Santiago del Estero. En 2005, Donato Spacavento se hizo cargo de la Secretaría de Salud porteña, en tiempos de Aníbal Ibarra. Hay una relación directa entre nivel educativo y nivel de salud, ¿no? Sí, sí, la educación primaria, formal e informal, del adulto, de un núcleo familiar, es fundamental. Determina el grado de desnutrición y el grado de nutrición de un niño. Está determinado fundamentalmente por el grado de educación primaria, formal e informal del adulto alfa, que algunos dicen, digamos, del adulto hombre o mujer, pero de la persona que es el individuo de esa familia, ¿no? En lo personal, cuando estuviste al frente de Argerich, ahora en la gerencia de la Superintendencia de Servicios de Salud, cuando te encontrabas con toda esta parte mugrienta, llamémosle, ¿en ningún momento te venciste? No, te voy a decir, sí, sí y no. Sí y no. Sí, sí y no. No desde el punto de vista político e ideológico, sí desde el punto de vista físico. ¿Físico tuyo? Sí, físico mío. Somaticé, digamos, me angustié mucho, me angustiaba mucho y me enfermé mucho. Me enfermé mucho. La verdad que en esos tiempos, en mi paso, en mi trabajo desde la APE, cuando me mandó la presidenta a la gerencia para poner orden del tema del APE, hasta el último momento de la superintendencia, tuve un sinfín de enfermedades físicas. Pero yo las relaciono absolutamente con el nivel de angustia que me generaba ese trabajo. Y el contacto con el tren fantasma. Vivir en el carrito, estar en el carrito y estar todo continuamente, esperar que salga como el tren fantasma, que el único momento de descanso era cuando uno salía a la superficie, al aire libre, y se metía en... Yo esperaba esos momentos para descansar un poco. Era una angustia fuerte, ¿eh? Tus relaciones principales, familiares, amigos, sí, hijos, no sé, ¿tienen que ver con la medicina o nada que ver? No, nada que ver, nada que ver. ¿Y eso te ayudó o no? También es una interesante pregunta. Yo creo que no. Yo creo que me ayudó en el sentido que no me permitió corromperme. No tuve ningún espejo de corrupción. Ah. Ni de la facultad. Yo estudiaba con compañeros que eran hijos de profesores. Sí. Y que la noche anterior yo estudiaba, me rompía el traste estudiando. Porque realmente, a pesar de toda esa situación de clandestinidad, uh-huh, y todo, tuve un promedio más de 9, y tuve el diploma de honor, digamos, me gustaba mucho la medicina, me encanta hoy mismo estudiar medicina, ¿no? Y yo tenía compañeros que tenían, los padres que eran profesores, y llamaban el día anterior, la noche anterior, a alguien que iba a tomar el examen, y mi compañero sacaba 9, y yo remaba un 8, un 7, o yo la tenía que remar mucho más. El hecho de no tener ningún contacto me favoreció decir, bueno, yo me la luché solo. La verdad que la luché solo. Mi viejo era un hombre de las letras, fue periodista, fue jefe de corrección de varios diarios. El último fue La Opinión. Ajá. Y la verdad que tenía un amigo que era médico, el doctor Vilucalli, que falleció, y que era un poco como mi tío y como mi padrino, que me iba aconsejando los caminos a seguir, qué materia, dónde cursar cada materia, hacer la residencia como una cosa fundamental para la formación médica, pero que después no avaló, digamos, mi posición, digamos, él era también mi hijo, el doctor, un hombre mayor, pero era... el modelo ese de que el doctor es el asistencial y que está en el consultorio y dice, bueno, casi hasta el médico, porque hay una cuestión interesante. En un hospital, Eduardo, cuando hay un médico y una médica, la gente le dice al médico, dice doctor, y a la médica dice la señorita. No, pero eso demuestra, digamos, culturalmente. Antes que la doctora, sí, que no le dice, pasa eso. No le dice la doctora. Digo... Más del 60% de las pacientes de hospital público, más. Dicen, sí, la señorita, no, la señorita, si a mí me dice doctor, dígale señorita, dígale doctora a la colega. O sea, si no, dígame a mí señor, o me dice Donato y Silvana a la colega, pero esto existe, ¿eh? Estamos... Me sorprende. En los niveles de conciencia nuestro como pueblo, en el tema de la salud, tenemos muchas distorsiones culturales. Esto que nadie lo dice, cualquier persona que trabaja en un hospital público me lo puede ratificar, es así. Decime quién sos vos. Venimos a ser una parte del aire en una radio de todos. Los domingos, 10 a 11, Nacional. Está contando quién es el médico Donato Spacavento. En tu ranking, que si querés nombrarlo, mi pregunta va a un aspecto específico. En tu ranking de los problemas más graves, digamos, de la salud en Argentina, ni siquiera te digo de la salud pública, de la salud en su totalidad, ¿qué lugar ocupa esto que uno siente como un episodio generalizado, episodio, ¿no? Que es el tema del empastillamiento con los ansiolíticos, los antidepresivos. Bueno, el ranking es un problema que está dentro de los 10 primeros. Ajá. Seguro. Es un problema de Estado, es un problema de política de Estado. ¿De Estado? Sí, es un problema de política de Estado. El Estado tiene que tomar, tener una política más activa con respecto a esto, y de medicamentos. El empastillado, digamos, a ver, ejemplos, clonazepam, el famoso clonazepam, no sé el nombre comercial, pero todo el mundo lo conoce, al en chiste, tomate un sí. Clonazepam ansiolítico, antipánico, sí. Famoso. El aumento, el crecimiento de la facturación en los últimos años es infernal. La hormona T3 y T4. ¿La hormona? T3 y T4 para la tiroides. Ahora hay un fenómeno que somos todos hipotiroides, o digo todos, pero ha habido una injerencia, digamos, y eso tiene que ver con el marketing, con la facturación, con estos médicos que dicen son todos hipotiroides, vamos con a medicar a todos con la hormona tiroides. La hormona tiroides... Preguntale en tu grupo de amigos mayores de 50 años. Y seguro que hay uno que se cree que uno no. De 10, de haber 3 que toman, y mujeres, más todavía de que están medicadas. Y antes no se medicaban. Y no eran tanto más malas las mujeres que ahora por no tomar la hipertensión. Bueno, todo eso creo que el Estado tiene que tener una política. Vos que fuiste obstetra o que ejerciste la obstetricia. Pasa también con las cesáreas. Yo me acuerdo de otro gran tipo, de Ferrara, Ferrara, sí, maestro, que la verdad fue, creo que en uno de mis en un programa que yo tenía en cable, donde fue la primera vez que dijo: escúcheme, Eduardo, ¿usted se cree que las mujeres se quedaron sin vagina? No dijo eso, sí, dijo, sí. Bueno, a propósito del uso y abuso de las cesáreas, eso también es así, tanto, bueno, digamos, yo creo que ha disminuido mucho. Por una razón, la cesárea forma parte en gran medida de lo que se llama la medicina defensiva. Ajá. La medicina defensiva es que el aumento de juicios de mala praxis y de riesgos, que tiene generalmente mucho más riesgos un parto vaginal que un parto con un nacimiento vía cesárea, ha inducido a muchas, y para qué me voy a complicar, a ver si le tengo que poner un forceps, a ver si el chico no baja, si hay sufrimiento fetal, lo opero, tranquilo, 40 semanas, lo opero, sale, estamos todos felices, y hoy las complicaciones prácticamente son las mismas. Esto es un elemento que influyó en los médicos mucho. Pero también otra cuestión que no hace a este incremento de cesárea, es que se cobra lo mismo el módulo nacimiento, sea parto o cesárea. Ah. Hubo un cambio. Ahora, lo que podría haber en el sector privado, sí, no en el sector público, seguro, es que por comodidad se hagan cesáreas por un fin de semana largo, por si me quiero ir de tal lado, le hago la cesárea el viernes y la vengo a visitar, o mando un ayudante a visitarla. En cambio, si yo tengo que hacer el parto y me quiero ir de Semana Santa, de vacaciones, a lo mejor no me puedo ir porque tengo una paciente en trabajo de parto. Esto es que es inescrupuloso, sin lugar a duda. También es parte de un acuerdo y un convenio que se hace con la paciente. Hay mujeres que aceptan ese convenio, ese contrato, que dice, me voy a joder la vida. Exactamente, dice. Es más, en Estados Unidos y en otros países anglosajones, si la mujer dice yo quiero una cesárea, ya es indicación de cesárea. Si la mujer dice... Yo quiero una cesárea, doctor, yo quiero... Ah, yo lo quiero, toman como... Como una indicación. No se hace parto. En Estados Unidos eso es... y si le haces el parto, hay una... Digamos, se está vulnerando la ética, la bioética, la autonomía de la paciente de haber elegido una cesárea y terminar en un parto. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. ¿Cómo te llevas con tener una hermana desaparecida? Y me llevo cada día mejor. Te voy a contar una cosa que pasó estos días, ayer. Ayer fui, después de muchos años, fui a ver a mi amigo Marco Somigliana, de Antropología Forense, un gran tipo, muy serio. Fui ahí a la calle de Rivadavia, 2443, para que también hago paso, el aviso por si alguien familiar desaparecido tiene, a que me saquen la muestra de sangre para hacerme el ADN, a ver si hay restos compatibles con la de mi hermana. Me costó mucho, me costó... Mi hermana desapareció en el 77, suponete de 2003 a esta parte, ¿no? Porque supongamos que hubo un vacío de antropología forense. Pero el 2003, 2004 a esta parte lo hubo. Y yo, sin embargo, 8 años que no pude hacerlo. Y ayer yo le decía a Maco, mira, Maco, mi problema es... mis padres fallecieron. Yo cuando enterré a mi mamá, la enterré con el pañuelo de la madre, como Madre Plaza de Mayo. Sí. Y también puse la pancarta de mi hermana. Mi angustia es, ¿qué hago yo si vos me llamás y me decís, Donato, vení y me das los restos de mi hermana? Digamos, el miedo a no poder elaborar esa situación nuevamente era lo que por mucho tiempo me privó de ir a hacerme ese estudio, que yo estoy absolutamente consciente que hay que hacerlo. El compromiso político de Spacavento comenzó con su militancia con los padres palotinos en la parroquia de San Patricio, en el área social, y después en la juventud peronista. Un tipo como vos, quizá tenga que corregir, porque la pregunta remite a experiencia individual, que como médico ha convivido con la vida y la muerte, pero que además ha trabajado en todo lo que tiene que ver con la denuncia de la mercantilización de la medicina, etcétera, que fue echado del Argelis por Macri, bueno, lo que se conoce públicamente. ¿Con qué se distiende? Fútbol, música, película. Sí, sí, me distiendo. ¿Hay algo que para vos es mejor? ¿Hay una fórmula universal para distenderse frente a esas tensiones? ¿O la yo tuya con, cuál es? La verdad que me distiendo con mis hijos, paseando con mis hijos. La verdad es eso, el paseo con mis dos hijas, mi hijo ya me da poca bola, 24 años, vive con la novia, yo sé, militamos juntos, tenemos muchas cosas en compartir, pero cuando tengo una hija de 7 años y una hija de 18, que me distienden mucho, la verdad que me distiendo mucho con ellas, juego y me gusta mucho el compartir los tiempos, con mi hijo también me encantaría y me encanta cuando lo comparto. La militancia también me distiende, La militancia barrial, por ejemplo, nosotros... tenemos una unidad básica ahí en la comuna 13 y participar de las reuniones, hablar con los vecinos, me distiende. Ponerme en una mesita para juntar firmas para un semáforo, me distiende. Ajá. Realmente me distiende. Como si fuera laborterapia. Laborterapia, sí. En una nota de 2009, de julio de 2009, en esa que dijiste, algunos gobernadores no denuncian las epidemias por el costo político de admitir que el dinero no fue a donde debía ir. Supongo sí. Que hablarías de dengue y todo. Sí, sí, y de muchos indicadores que están falseados en muchas provincias, ¿no? ¿Ah, sí? Y claro, hay indicadores que, si uno compara, hay indicadores de mortalidad infantil que si uno compara la mortalidad infantil, la tasa de mortalidad infantil con las necesidades básicas insatisfechas, no cierra el número. O sea, tienen necesidades básicas, haber mucho más mortalidad. Bueno, en esa nota dijiste... quiero sentir una juventud política que me haga pensar. Estos pibes, qué zurdos que son. Lo leí con una pausa inadecuada. Sí. Quiero sentir una juventud política que me haga pensar. Estos pibes, qué zurdos que son. Aunque yo esté a la izquierda del peronismo, quiero que ellos estén a mi izquierda y no yo a la izquierda de ellos. Esto lo dijiste hace casi 3 años, digamos, 4. ¿Cómo te llevas ahora con eso que querías? Me llevo bien. Porque lo sigo pensando, digamos. Yo creo que realmente la juventud, más allá de los límites naturales biológicos, la juventud es una concepción, digamos, de la vida también, digamos. A mí, jóvenes, digamos, yo quiero, la verdad, ver a mis hijos y a mis compañeros de militancia, jóvenes, que estén a la izquierda mía. Yo quiero ser el dinosaurio. Yo quiero que digan... pero viejo, estás hecho un burgués, digamos, no que yo lo corra a ellos por izquierda, no que yo le diga, vos tenés que militar no por un sueldo, vos tenés que militar porque te la crees, porque querés transformar la realidad, porque te hace bien transformar la realidad, porque lo sentís, no porque te dan un laburo. Spacavento fue gerente de la Superintendencia de Servicios de Salud y actualmente preside la Fundación Hospital Argerich. ¿Vos conociste con algún grado de intimidad a Néstor Kirchner, sí? Sí. ¿Cuánto de cierto es que como paciente era un tipo absolutamente desordenado que buscó la muerte? No. Yo creo que... digamos, cuando creamos la unidad presidencial en Argerich, el médico de cabecera, el doctor Bonomo, que sigue siendo el médico de cabecera de la presidenta, con el cual tengo una relación excelente y fuimos compañeros de la facultad y militamos juntos en la JP en los años 70, digamos, un tipo muy comprometido con el proyecto y muy que da la vida por los Kirchner, digamos. Bueno, Luis a veces traía, me decía, mira, voy con esto porque hay que, no sé, porque hay que hacerle una colonoscopía de control. Y lo veía muy, realmente siempre fue un hombre, digamos, muy metódico y muy cumplidor. A lo mejor te tenías que comer una chicana, a lo mejor te tenías que comer una puteada, no me hinchen la pelota, pero después bajaba cumplía. La cabeza y cumplía. Hay una mitología del Kirchner, sí, desobediente. No era, yo no lo viví, mi experiencia nunca la viví así, lo vi siempre muy obediente, la verdad que hasta me sorprendía. Muchas veces yo decía, uy, ahora voy a tener, me va voy a putear, tener que lidiar, bueno, me va a decir algo en joda, pero siempre esa joda que te lo diga el presidente y uno que a uno lo conduce, que uno admira, que te haga una jodita, son joditas que viste que te hace pasar un frío por la espalda. Pero la verdad es que siempre, yo nunca me olvidé una vez que yo estaba en Santiago del Estero como ministro de Salud, sí, que él me mandó como ministro de Salud y Desarrollo Social. 2004, ¿no? Claro. Y él estaba haciéndose una, cuando vine acá el fin de semana, porque nosotros veníamos el fin de semana, se había hecho una colonoscopía justo el sábado ese, entonces lo fui a ver. Y era una seda. Y siempre con mucho humor, digamos, realmente era un hombre apasionado, muy comprometido. La verdad que es duro, digamos, militar y comprometerse políticamente, ideológicamente y con el cuerpo en estas latitudes. Y más cuando te abrís tantos frentes. Y claro, y más cuando uno va a fondo, digamos, cuando sabe qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que deja en el camino. Y yo creo que Néstor realmente amaba la vida, digamos, y esa vida amaba. Pero esa era la vida de él. La vida no hay una definición de la vida. ¿Qué es la vida? Digamos, ¿no es cierto? ¿Qué es la vida? ¿Hay alguien que puede definir esta es la vida? Cada uno construye su vida como puede. Yo construyo mi vida como puedo, lo mejor que puedo, con algunos parámetros más, menos que otros, pero construimos la vida y él construyó su vida en torno a su pasión, en torno a su familia. Yo también me acuerdo que cada vez que en una oportunidad vino al hospital, que fue público, Florencia, para operarse de las amígdalas, y vino Cristina, vino él, y me quedé, que fue bárbaro, a mí vino bárbaro, porque pude hablar 2 horas a solas con Néstor Kirchner, mientras la estaban operando a Florencia, estuvimos hablando de política y de fútbol y de política, pero mucha de política, y estaba toda la familia, estaban ahí los cuatro, a mí me emocionó mucho y me gustó mucho eso. Y la presidenta y Cristina se quedó a dormir esa noche, me dijo, Donato, ¿me puedes conseguir una cama para ponerme al lado de Florencia? ¿Me quiero quedar? Sí, Cristina, digamos, estaba dentro de lo que podíamos hacer, uh-huh. Y muy obedientes, digamos, no era, yo quiero esto, quiero, digamos, me parece que esto es un mito que también se trata de construir mediáticamente, de una imagen, digamos, de una imagen autoritaria, desobediente, soberbia, que fue el encuentro de la muerte. No, yo estoy convencido, creo que lo angustió mucho lo de Mariano Ferreira. Sí, todo el mundo comenta eso. Creo que era un hombre que, digamos, que como todos los mayores de 50 años, 55 años, tenemos más o menos grados de problemas con el colesterol, dislipemias y demás. Vivimos, y más con el estrés que uno vive, y que, bueno, que la angustia, la somatoria de angustia, produce a veces unos desórdenes internos que uno no puede medir, pero él estaba vinculado con proyectos, con transformaciones, con profundización del modelo, y le vamos por todo. Ahora Tano me decía, yo me acuerdo cuando le hicieron el estudio en Los Arcos, el primero, que me dijo, Tano, ahora vamos por todo, vamos por todo. Y el vamos por todo no era un vamos por todo violento, era un vamos por todo el proyecto. Político. Vamos por todo el proyecto político. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Una de las últimas. ¿Cuáles son las buenas noticias respecto de la salud en la Argentina? Bueno, las buenas noticias son por ejemplo, que se hicieron cosas muy buenas, no solo desde lo, pero fundamentalmente desde el lado de lo social y lo económico. La modificación de los indicadores sanitarios argentinos, que tenemos un 12,2 por mil de mortalidad infantil. Mm. Brasil tiene el 21 por mil, ¿eh? Digamos, nosotros tenemos el 12, y es un 12, y pico verdadero. Sí, se consiguió gracias a las medidas, al modelo político y económico del país. También desde el sector salud se hicieron algunas cosas, varias cosas bien. El tema de las vacunas me parece muy bien. Digamos, la cantidad de vacunas. La cantidad de vacunas que se compraron gratuitamente. El Instituto Nacional del Cáncer está realmente era un logro, fue un logro sanitario muy importante. Un país donde el cáncer además tiene una incidencia total, alta. No existe país del mundo que no tuviera un Instituto Nacional del Cáncer. Es fundamental para el estudio, para la investigación y también para el costo de los medicamentos, para poder saber qué medicamentos sí, qué medicamentos no. Estamos atrasados en promoción, en producción pública de medicamentos. Sí, clarísimo. Que es un tema que hay una ley y que hay que reglamentarla. Estamos retrasados en la reglamentación de la ley de salud mental, que todavía estamos en... Estamos retrasados en los índices de mortalidad materna, fundamentalmente por causa de aborto. Uh-huh. Y el marco y el manto que cubre todo eso es la fragmentación del sistema de salud. Los gobernadores se niegan a entregar los sistemas provinciales de salud, que entre comillas, en muchas de las provincias no existe. Lo que existe es la medicina privada, que en muchas provincias los dueños de esa medicina privada están relacionados con los gobernadores. Y ese es el nudo que hay que desatar políticamente y que yo estoy convencido que Cristina y este modelo de este proyecto tiene que desatarlo y lo va a desatar. Decime quién sos vos, Espacamento. Yo soy un militante político, un militante social, médico, trabajador de la salud, que, aunque esté harto de muchas cosas, no me resigno. Donato Espacamento. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.